Muy buenas tardes, comienza Piquete Informativo por Radio La Bulla, el octavo programa de este piquete del 2006. ¿Cómo están? Buenas tardes, Fernanda. Buenas tardes, Ernesto. Buenas tardes, Fernanda. ¿Cómo va? Buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Muy bien, acá también está Gladys a nuestro costado, sin micrófono, pero se abandonó unos ricos mates, así que ahí se está decidiendo si va a ser otro programa más el día de hoy. Está bien, lo tiene que hacer sí o sí, o sea, no hay opciones acá. Saludamos a Matías, que está en los controles, a Luciana, que anda en su casa, pero anduvo en la producción del programa. Y arrancamos con los datos para quienes quieran comunicarse con nosotros. Nos dejan mensaje al 2664-626429, llamadas, mensajes de texto, WhatsApp. Pueden buscarnos en nuestra página de Facebook, Radio La Bulla, y toda la información que realizamos en este programa y en los demás programas de Radio La Bulla lo encuentran en www.radiolabulla.com.ar, ¿verdad, Ernesto? Así es, y bueno, como todos los viernes tenemos un programa cargado de información. Vamos a trabajar tres temas muy importantes que han sido parte de la agenda de esta semana. En principio vamos a estar tratando el tema del fallo de la Corte Suprema de Justicia que restringe el derecho a huelga al conjunto de los trabajadores de la Argentina. Ya vamos a explayarnos sobre ese tema. Vamos a tener una entrevista con Nahuel Lede, que es abogado, que es también militante y que conoce un poco la situación que se ha dado en la justicia argentina en esta semana. También vamos a estar cubriendo lo que es el paro nacional que está llevando a cabo ATE en el sector de los aeronavegantes, que es todo lo que son controladores de los aeropuertos, y que han suspendido los vuelos tanto de para el día de hoy como para el día de mañana. Y también vamos a estar en comunicación telefónica con un compañero, un militante de Córdoba del Frente Popular, Darío Santillán, porque el día de la fecha hay una jornada a nivel nacional que se enuncia, se titula Sin Pobreza Cero, ni respuestas a las demandas populares, y que tiene que ver con una movilización de los sectores organizados de distintos lugares del país que están reclamando mejores condiciones de vida, entre ellos también el cobro de ciertos planes de Argentina Trabaja que están adeudados, comida para los comedores comunitarios, etcétera. Esto es a nivel nacional, pero vamos a estar conversando con un compañero que es de Córdoba. Y como siempre, el segmento cultural que nuestra compañera Fernanda tiene preparado. Sí, por supuesto. Hoy vamos a volver a hablar con Laura Oro. Recordemos que es la actriz y escritora de la obra de teatro Blanco, sí, que se estuvo presentando en San Luis y en Tucumán. Y bueno, vamos a ver cómo les fue, cuáles fueron las críticas, las devoluciones, etcétera. Bueno, o sea que tenemos programita con mucha información, y a quienes quieran, además de escucharlo por la 100.5 aquí en el Aeroferro, quienes no estén en el Aeroferro, nuestros amigos, tenemos amigos y amigas que nos escuchan en nuestra página www.radiolabulla.com.ar, pero quienes quieran venir a compartir un rato aquí en nuestra radio, en nuestra casita cultural, se llegan a Granaderos Puntanos 1377 a compartir un momento, unos mates, a conocer cómo hacemos radio aquí en el barrio. Y si quieren sumarse, también pueden hacerlo presentando alguna propuesta para un programa, sumándose a alguno de los programas bulleros. Así que las puertas de la radio están abiertas precisamente para hacer radio entre todas y todos. Thank you.

es un ataque grave a lo que están sufriendo, no solamente para los gremios y para sectores no sindicalizados, sino para el conjunto de la población, que cuando va a trabajar creía que tenía el derecho a manifestarse, porque hasta el fallo, si se quiere, también puede, se deja ahí abierta la idea de que solamente el hecho de reunirse, o sea, claro, de ir a una asamblea que no esté llamada por el gremio, por la conducción del gremio, o a una reunión, eso sería ser reprimido y podría ser el sancionado. El trabajador sancionado y echado de su puesto laboral, es gravísimo. Y ante esa situación, las centrales de trabajadores tendrían que salir a convocar a una huelga general, rechazando este fallo de la Corte y sentando la base para que se empiece a discutir de que los derechos sindicales no se toquen. Claro, sí, sí, claramente. Entendemos la cuestión más de fondo. Nahuel, te agradecemos mucho la comunicación. No sé si queda algo más que nos quieras comentar sobre este tema ya para ir finalizando la entrevista. No, que creo que me parece que es central que en los lugares de trabajo, en todos lados, empecemos a discutir estas cuestiones que se están dando en un giro que se ha provocado de toda América Latina, un giro a la derecha, en donde ya los ataques vienen a ser mucho más certeros de los que venían siendo, y donde los trabajadores tenemos que empezar a organizarnos para salir a defender las conquistas que ha logrado el conjunto de los trabajadores a lo largo de todos estos años. Claro, claramente no estamos luchando los y las trabajadoras por la conquista de nuevos derechos, sino por la no pérdida de los pocos derechos conquistados. Un claro retroceso en Argentina y en toda nuestra América, lamentablemente, que vos lo acabas de detallar. Te agradecemos mucho la comunicación, Nahuel, y estamos en contacto. Por favor, un saludo a todos ustedes que están ahí. Nos debes la visita en piso. Hasta luego, Nahuel. Ya vamos a ir. Adiós, chao. Hasta luego. Bueno, y dialogábamos entonces con Nahuel Lede, él es compañero, integrante de la organización Desde Abajo a la Izquierda, abogado, está bien enterado del tema, que nos ha podido detallar claramente este claro ataque a los y a las trabajadoras, que ya no hagamos huelga, nos quedamos en casa, no trabajamos porque también... Por ahí un dato que hace el contexto es que la gran mayoría de los trabajadores de la Argentina no está sindicalizado, digo, hay un nivel de sindicalización muy fuerte, digo, claramente en relación a América Latina, Argentina es uno de los países con mayor sindicalización y toda una tradición, sí, pero eso no significa que la gran cantidad o la gran mayoría lo esté, y hay sectores que a su vez, digo, sobre todo los tercerizados, los trabajadores informales, etcétera, no están sindicalizados, no. Y son justamente los que, como vos decías, Noelia, son los que en peores condiciones están, y en peores condiciones están ahora para luchar por la conquista de determinados derechos. Entonces se da en ese contexto que hace aún más delicada la situación y el fallo, y hay que ver cómo continúa, digo, si hay nuevas situaciones similares y cómo va fallando la justicia, y si se toma esto ya como una jurisprudencia fuerte que marca la tendencia. Compleja situación para quienes todos los días salimos de casa a ganarnos el pan de cada día. Vamos a escuchar buena música aquí en Piquete Informativo en este día viernes 10 de junio, cuando son las 15:22. Vamos con música que selecciona Matías, nuestro compa Matías, y ya volvemos. Sur lucha ancestral.

y nos va a estar contando un poco sobre una jornada nacional de protesta que se está realizando en distintos puntos del país, con el lema Sin Pobreza Cero, ni respuestas a las demandas populares, y una serie de movilizaciones que se están haciendo. Y vamos a escucharlo a Pablo, que nos cuente un poco cuáles son el pliego de reivindicaciones y las acciones que se están llevando. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo te va? Bien, bien, acá estamos. Bueno. Sí, bueno, como vos decías ahí, digamos, acá en Cora movilizamos ahí en el marco de la Jornada Nacional de Lucha, que se movilizó, digamos, en distintos puntos del país, como, bueno, Jujuy, Córdoba, Tucumán, Chaco, Alto Valle, uh-huh. Y ahí, digamos, mismo en Capital Federal. Planteando un poco, digamos, que entre las medidas, digamos, del gobierno actual, esto de la pobreza cero y una serie, digamos, de políticas sociales, nos parece, digamos, que lejos de solucionarse, si hay un contexto, digamos, de que se están agravando, digamos, muchas cuestiones, digamos, sociales, que se ve, digamos, en los barrios muy concretos. Uh-huh. Queremos pedir explicaciones de esas políticas públicas que hasta el día de hoy, digamos, no aparecen, y denunciando también al mismo tiempo el tema, digamos, de un contexto de inflación, digamos, en muchos alimentos, el tema de los tarifazos, digamos, los servicios públicos, una serie de cuestiones, digamos, que amerita que los movimientos populares tengamos una voz en la calle, y que salgamos, digamos, también a proponer, digamos, soluciones. La actividad allí en Córdoba, y ahora pasamos a otro tipo de pregunta, pero la actividad allí en Córdoba consistió en una concentración, hubo una marcha, ¿de qué se trató? Sí, bueno, concentramos a partir de las 9:30, 10 de la mañana acá en Plaza Colón, que es una plaza céntrica de acá de Córdoba, uh-huh. ahí en Valle Valverde, uh-huh. y movilizamos al Ministerio de Trabajo de Nación, uh-huh. como en varios puntos del país. Junto, digamos, a otras organizaciones hermanas, y ahí, digamos, el Ministerio de Trabajo, también había otra coordinación de organizaciones. Entonces, bueno, nos juntamos cerca de 7-8 organizaciones, que tuvimos, digamos, una reunión ahí con el que es el director, digamos, el gerente de ahí de la GECAL, que uh-huh. es parte del Ministerio de Trabajo. Y bueno, exigimos ahí mismo, digamos, que se comunicaran, digamos, con el Ministerio de Trabajo de Buenos Aires, para hacer sentir, bueno, que en Córdoba, digamos, en este caso, estamos ahí, digamos, ahí en la puerta y cortando un puente, digamos, otras organizaciones por ahí cerquita, con un pliego, digamos, de reivindicaciones, digamos, de apoyo, digamos, al trabajo cooperativo. Muchos movimientos tenemos cooperativas de trabajo, emprendimientos productivos, digamos, ya sea textil, panificación, una serie de herrería, carpintería, uh-huh. A través de algunos programas sociales. En primer lugar, pidiendo el aumento de estos programas que ya existen, uh-huh. y por otro lado también que se nacionalice, por ejemplo, Argentina Trabaja, uh-huh. Que está empezando a expandirse a algunas provincias, pero por ejemplo en el caso de Córdoba, que no estaría bajando, digamos, en este corto plazo, la Argentina Trabaja, uh-huh. que si bien está encarado de una forma que no deja de ser un plan, pero sí nos permite organizarnos, digamos, y un punto de partida, digamos, para los emprendimientos productivos, las cooperativas de trabajo y una serie de actividades. Uh-huh. Ese es un punto, digo, estos planes y programas que permiten alentar emprendimientos de cooperativos y de producción, digo, y de organización en torno a la producción. Sí. Otro de los puntos que escuchaba, no sé si les toca a ustedes allí en Córdoba, no sé si tienen comedores, digo, merenderos, pero tiene que ver justamente con la falta de entrega de alimentos por parte del Estado Nacional en torno a los comedores comunitarios, que cada vez se hace más necesaria la presencia de esa política en torno al crecimiento de la pobreza que ha habido en los últimos meses. No sé cómo la están viviendo allá. Sí, a partir, digamos, ya de febrero, marzo, digamos, ya se empezó a sentir, digamos, en muchas barriadas populares. Esto, digamos, esta crisis, digamos, ante la falta de empleo, digamos, se repercute directamente en cómo comemos, directamente. Uh-huh. Con el agravante que incluye, digamos, un intento, digamos, de desarrollar, digamos, un programa que se llama PAICOR, que es, digamos, la almuerzo y la merienda, digamos, en las escuelas. Uh-huh. Dirigido de esa cuestión, bueno, también se agrava más eso, digamos, que se ve así en los comedores populares, en las copas de leche, un incremento y una mayor demanda, digamos, de la población, digamos. Entonces, bueno, también como movimiento tenemos que dar respuesta a eso. Acá en Córdoba, bueno, también, digamos, a la vez de Nación, también siempre marchamos, digamos, a los ministerios tanto de provincia, de Córdoba, como lo que es de municipalidad, y también, o sea, digamos, le venimos arrancando alimentos y una serie de recursos, digamos, para esas actividades, digamos. Pablo, en el diálogo este que tuvieron con los funcionarios allí en Córdoba, para imaginarnos un poco también qué ha pasado, sí, en otras provincias, ¿cuál fue la respuesta o las argumentaciones sobre la situación, sí, que le planteaban ustedes? Y una traba, digamos, que tiene, digamos, este actual gobierno es que mucho tecnicismo, por así decir, muchos programas. Ajá. Entonces, por ejemplo, dicen que se iban a aumentar, por ejemplo, lo que es la Argentina Trabaja, otro programa que se llama PTA, que depende del Ministerio de Trabajo de Nación, que sí trae el aumento, pero previo control a si esos emprendimientos que hemos presentado funcionan o no. Claro. Nosotros decimos que sí, que nos parece bien, pero que no necesariamente se espere a un control para que se aumente. De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos, digamos, en Córdoba una cooperativa textil que en su momento tuvo, digamos, un programa, pero es un programa individual, sin materia prima, sin maquinaria, y una serie de recursos técnicos, bueno, que a pesar del Estado, por así decir, crecimos. Por ejemplo, el año pasado hicimos 1000, hablo que fue diciembre y enero, 1000 mochilas y 1000 cartucheras para el Ministerio de Educación de acá de la provincia de Córdoba, y eso fue, digamos, así organizado por nosotros, sin programa de ningún tipo, viste, del Estado, nada. Es, digamos, producción como más directa, con un convenio directo. Entonces, digamos, estos programas te apoyan por un lado, pero también, digamos, significan un fracaso, digamos, muchos emprendimientos que no están funcionando tan bien a veces, porque no hay un respaldo del Estado para que eso funcione, simplemente casi que un plan. Los que nos podemos organizar mejor, eso sí, digamos, se mantiene el tiempo, y hay muchos grupos que no se les acaba ese plan y no, claro, y no pueden, viste, continuar. Claro. Entonces, digamos, una relación como que está bueno también plantear, o sea, digamos, los recursos del Estado, intentarlos, digamos, aprovechar para mayor, digamos, organización. Y pensar que eso tiene un tiempo corto, bueno, ¿cómo haces para dar el otro paso? Que ahí ganamos una autonomía, que, bueno, si te sacan el programa, o porque también, o sea, digamos, te amenazan a veces, o sea, con el kirchnerismo era más o menos así también, o sea, si no te alineas políticamente, se sabe que los movimientos, en el caso de nuestro Frente Santillán, que no tuvieron los recursos que tuvo Levita, por ejemplo, pero nosotros, bueno, priorizamos la autonomía política, o sea, los recursos, pero digamos con la autonomía política. Y ahí está el desafío, digamos, de cómo avanzar, digamos, a nivel de producción y a nivel de un montón de cuestiones, digamos, independiente de todos estos gobiernos. Pablo, como para ir terminando, y por ahí para toda la gente que nos escucha y no conoce un poco la herramienta del Frente Popular de Darío Santillán, en el caso allí, sí, de Córdoba, ¿qué actividades, qué talleres, qué propuestas tienen y están desarrollando? Bueno, acá, digamos, como con muchos movimientos sociales, en el caso del Frente Santillán, bueno, tenemos presencia como en 4 zonas, por así decir, de barrios. Estamos cerca de 20, 21 barrios en Córdoba. Bueno, con una serie de actividades. Hay espacio de jóvenes, hay espacio de mujeres, hay emprendimientos productivos, bueno, desde carpintería, herrería, bueno, comentar que está la cooperativa textil. Hay, digamos, algunas luchas que tienen que ver con la salud integral, algunas movidas con algunos centros de salud y dispensarios, un trabajo en común con algunas escuelas públicas de la zona, con algunos docentes, algunos compañeros sociólogos, y bueno, y después así la lucha, digamos, con toda la problemática que hace a los barrios dignos, que tiene que ver con eso de falta de número público, de desmalezamiento, los árboles cloacales, una serie de cuestiones que siempre estamos ahí organizando los barrios, y bueno, reclamando, digamos, al Estado. Y a la vez, por ejemplo, con el tema de Municipalidad de Córdoba, tenemos, digamos, servidores urbanos que son compañeros nuestros, digamos, del Frente Santillán, que limpian, digamos, los barrios que estamos nosotros. Entonces, bueno, ahí, digamos, una doble tarea también para ir organizando eso, que soluciona, digamos, eso, digamos, la infraestructura de los barrios con compañeros que son de la organización. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por la comunicación, bueno, telefónica, por dar un poco a conocer esta jornada de protesta que hay a nivel nacional y que seguramente se va a repetir en este contexto, así que te vamos a estar llamando en algún otro momento. Muchísimas gracias. Sí, bueno, igualmente, bueno, en estos tiempos, digamos que con el tema del protocolo y una serie de cuestiones, siempre el desafío nuestro es salir en la calle, no perder, digamos, nunca la calle, y desde ahí conquistar nuestros derechos como pueblo trabajador. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Hasta luego, nos estamos viendo, chao, chao. Lo escuchábamos a Pablo, que es un integrante militante del Frente Popular Darío Santillán, allí en Córdoba, jornada que se está realizando también en Tucumán, en Necochea, en Jujuy, en Chaco, en, bueno, en Buenos Aires capital, en Tucumán, Alto Valle, varias provincias son las que han movilizado en torno a ciertas organizaciones sociales que manejan algunos fondos y algunos programas del Estado Nacional que están faltando y que en este contexto se agudiza la crisis de los barrios y de la gente más humilde. Sí, así es. Más que interesante escuchar al compañero. Y bueno, y el programa se nos pasa volando ya, ¿verdad, Fer? Son las 3:38. Y hacemos una pausa musical, ¿te parece? Vamos con una música. De viento y sol, cansado de ver su sombra, soledad y alambrados. Coge al sol la tierra seca, abroja el polvo y sudor, y sin mar, río ni estrellas, la vida se pone peor. Quien traerá la fresca justicia de luna y sol. Es que todo termina y todo empieza. Rebelde es la esperanza, es nuestra estrella. Y seguimos en Piquete Informativo y escuchando una linda idea, qué canción. Pero bueno, buena canción, buena música que nos selecciona Matías. Seguimos en Piquete Informativo, este octavo programa aquí por Radio La Bulla. Sigue rodando el programa, Ernesto. Así es, y ahora pasamos a otro de los temas que teníamos preparado para el día de hoy. Estamos en comunicación telefónica con Fernando Gatiga, que es el secretario adjunto de ATE aquí en San Luis. Y está además trabajador justamente de los aeropuertos, y tanto el día de hoy como el día de mañana hay un paro de 48 horas que ha convocado ATE en torno a los trabajadores de los aeropuertos y en una serie de reclamos que para eso nos hemos comunicado con Fernando. Así nos cuenta un poco la situación que se está viviendo en los aeropuertos de Argentina. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, contanos un poco en qué consiste esta medida de fuerza que están realizando en los aeropuertos. Entiendo que tiene que ver con la modificación de una parte o de un convenio en torno a horas extras, horas de los turnos nocturnos y una serie de cuestiones que están reclamando ustedes desde ATE. Sí, el gran problema de fondo acá es que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Trabajo, cerró un convenio colectivo sectorial con un gremio que casi no tiene representación, tiene muy poca representación, pero de esos gremios serviles y que siempre son funcionales a la patronal, un convenio colectivo totalmente recesivo que a nosotros nos pone en la verdad que en un estado de mucha preocupación, porque hay cosas que, por ejemplo, uno de los puntos que más criticamos de ese convenio colectivo es que la paritaria que se ha fijado es para abrir recién dentro de 2 años, uh-huh. Uno de los puntos más significativos. Y después, bueno, lo que venimos denunciando desde hace rato, que es en este traspaso hacia ese nuevo organismo que quieren llevar a los trabajadores de la navegación aérea, los controladores aéreos, nos quieren transferir desde una sociedad del Estado, donde nosotros consideramos que hay una pérdida de derechos bastante importante. Y bueno, eso es uno de los puntos principales por los cuales nosotros iniciamos este plan de lucha, que ya viene, este es el segundo paro que presentamos en 2 meses. Fernando, hay uno de los puntos que leía que tiene que ver, o una denuncia que ustedes plantean, que es la militarización de los aeropuertos. Explícanos de qué se trata esa situación. Eso es una aberración. Resulta que en este traspaso que se da de los trabajadores de la ANAC, de la Administración Nacional de Aviación Civil, que es el organismo donde nosotros estamos en este momento, hacia la EANA, uh-huh. La Empresa Argentina de Navegación Aérea, Sociedad del Estado, uh-huh. prevé que los aeropuertos que están próximos a unidades militares como Villa Reina, el Río Cuarto, el Río Gallegos, que son aeródromos totalmente civiles, ¿sí? Y que el personal que trabaja en ese en esos aeropuertos es personal civil. A esos aeropuertos se los pasa al Ministerio de Defensa, y el personal que va a trabajar en ese aeropuerto solamente va a ser personal militar, y los trabajadores civiles tienen que emigrar a otros aeropuertos si es que quieren seguir manteniendo su especialidad. O sea, una aberración total, tienen que modificar su ritmo de vida, mover a toda su familia, los compañeros que trabajan en esos aeropuertos, que son 9 en todo el país. Y a nosotros en San Luis nos toca muy de cerca, porque los compañeros de Villa Reynolds, bueno, están en esta situación de que se tienen que desplazar hacia San Luis, o hacia Córdoba, o hacia algún aeropuerto que ellos elijan, para poder seguir trabajando en lo que hacen, que es los servicios de navegación aérea, como única opción, ¿no? Claro, además de la decisión política de pasar a depender de lo que es el ejército, digo, de militarizar concretamente un espacio que hasta ahora era civil. Claro, la fuerza aérea. Un espacio civil, no le encontramos sentido realmente. Claro. Cuando nosotros debatíamos en comisiones, en diputados, en senadores, y pedíamos explicación sobre esta determinación, nos decían de que bueno, que eran decisiones políticas que estaban por encima de todos los que estaban en esa mesa, y nunca nos podían explicar por qué esto de la militarización. Bueno, gobierno de derecha ahora le cierra, pero con moño, ¿no? Claro. El tema de militarizar, el tema de las empresas, le viene como anillo al dedo. Así es. Para ir cerrando la entrevista, tanto el día de hoy como el día de mañana no hay vuelos en toda la Argentina, digo, en gran parte. ¿Cómo es la situación? Sí, en algunos lugares hay cancelaciones, en otros hay grandes demoras, pero se ve afectado toda la actividad normal del tránsito aéreo, de los vuelos comerciales, se ven afectados por las medidas de fuerza en muchos aeropuertos del país, cerca de 30 han adherido. Nosotros en el aeropuerto de San Luis, obviamente, que unos compañeros también nos hicimos presentes en esta medida de fuerza, y bueno, sigue por mañana también. Salvo los vuelos sanitarios. Sí, solamente vuelos sanitarios. Al ser un servicio esencial, hay vuelos que nosotros tenemos que atender, como son los vuelos traslado de órganos, vuelos ambulancia, vuelos hospitales. En el caso de vuelos presidenciales o vuelos oficiales, también los tenemos que atender, pero el resto de la aviación comercial y la aviación general, no les brindamos servicio. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Seguramente te volveremos a molestar en otro momento, siguiendo de cerca un poco el conflicto en los trabajadores del Estado. Muchas gracias. Gracias por el espacio, compañero. Un abrazo. Bueno, escuchábamos ahí unos minutos de Fernando Gatica, que es secretario adjunto de ATE aquí en San Luis, con el conflicto que se vive en los aeropuertos y la medida de fuerza para el día de hoy y mañana. Bien, mientras tenemos interrupciones de luz, pero bueno, el programa sigue. Solamente el foquito, no es que se nos cae. Hay una mano que anda apagando la luz. Bueno, continúa el piquete informativo, octavo programa por Radio La Bulla. Nos quedan unos minutitos nomás. Antes de cerrar el programa, vamos con el segmento cultural, pero primero hacemos una pausa, escuchamos buena música mientras disfrutamos del bello sol puntano de esta linda siesta aquí en San Luis. Encontrar nadie a tu alrededor que te quiera escuchar, extenderte la mano, tu egoísmo es gigante. Yes, stepwise, pull it up and come again. Let go, bitch. DJ Stepwise. Tu juego se va a acabar. Cuando menos lo pienses, no vas a encontrar nadie a tu alrededor. Quiere escuchar, extenderte la mano, tu egoísmo es gigante. Mira, tu juego se va a acabar. Cuando menos lo pienses, no vas a encontrar nadie a tu alrededor que te quiere escuchar, extenderte la mano, tu egoísmo es gigante. tantas cosas pudiste lograr. O terminas con eso, no vas a ninguna parte. Con tus pensamientos tienes que luchar. ¿Qué está pasando? ¿Es que acaso hay maldad en tu corazón y no la quieres mostrar en realidad? Una guerra contra todo lo negativo. Entiendo yo hoy, ese es mi objetivo. La música afición, no competición. En el barrio me escuchan con atención. El juego se va a acabar. Cuando menos lo pienses, no vas a encontrar nadie a tu alrededor que te quiera escuchar. Ni extenderte la mano, tu egoísmo es gigante. Mira, tu juego se va a acabar. Cuando menos lo pienses, no vas a encontrar nadie a tu alrededor que te quiera escuchar. Y en este último tramo estamos escuchando a Lika y la alianza contra el poder, ¿verdad? Ahí está, sí. Y vamos, Fer, ¿no es cierto?, con nuestro segmento cultural, ya para ir finalizando este piquete. Bueno, en esta ocasión tenemos nuevamente a Laura Oro. Recordemos que ella es la autora de la obra de Teatro Blanco, que estuvieron visitando Tucumán en el marco de la Fiesta Nacional del Teatro, ¿sí? Vamos a hablar con ella y que nos cuente un poquito cómo le fue. Laura, ¿nos estás escuchando? Hola, Fer, sí, la estoy escuchando. Muchas gracias por el espacio. Bueno, ¿cómo estás, Laurita? ¿Cómo les fue? Contanos un poquito cómo estuvo la participación de ustedes y un poco también cómo las obras que pudieron ver, la gente que pudieron conocer. Contanos un poquito. Dale, bueno, fue hermoso porque la verdad que son una semana donde te cruzas con colegas de todo el país. Y la verdad que eso hace, bueno, eso es que siempre es hermoso, ¿no? Conoces creadores, conoces gente, maneras de hacer el teatro, de pensar el teatro. Vimos muchas obras, entonces, es como, hay mucho para hablar, digamos. Nosotros por día estábamos viendo unas 4 o 5 obras de teatro. Uh-huh. De todo el país, lo cual llegó un momento que dijimos no, veamos no más de 4 por día, porque después era un matete en la cabeza. Claro. De tanto que había para digerir. ¿Cuánto duró cuánto duró todo la fiesta, digamos? La fiesta comenzó el 5. Sí. O el 4 en realidad comenzó, no, el 5 terminó, perdón, ya tengo el 27 comenzó, el 27 ah, de mayo, sí, sí, sí. Y terminó el 5 de junio. Bien. Eran 10 días completos. Está buenísimo. Nosotros llegamos el 29, sí. Y volvimos el 4. Uh-huh. Bueno. Así que nos perdimos 2 días, pero bueno, claro, pudimos igual ver mucho. Yo creo que, digamos, como para hacer así un balance general, creo que el país cuenta con un bastante buen nivel y de gente que está con muchas ganas de crear, de proponer cosas. Evidentemente, claro, las ciudades que tienen mucha más formación, como es Córdoba, como es Buenos Aires, Rosario, bueno, se veían quizás, no sé si más alta calidad, pero sí mayor producción. Y bueno, se llevaron como las grandes, como salían como más destacadas. Pero en general yo creo que pude ver compañeros de Salta, pude ver compañeros de Jujuy, compañeros del Chaco, Formosa, y también, o sea, hay como una responsabilidad muy grande en el hacer. Entonces eso es muy, muy satisfactorio. Bien, Laura, recordemos que el director de la obra es Mauro Cuello, que además tienen una amistad muy profunda. Sí, totalmente. Bueno, y recordemos también que la obra Blanco habla de las problemáticas que vivimos las mujeres a diario frente a una cultura de patriarcado, ¿verdad? Totalmente, totalmente. La Blanco, lo que intenta, la metáfora de Blanco es precisamente eso, cómo las mujeres sin darnos cuenta, sin elegirlo, somos todas criadas, para responder a una cultura patriarcal, ¿no? Entonces, el blanco del vestido de novia, de la pureza, tiene que ver con eso el título, y tiene que ver con eso la metáfora de, bueno, la gran polémica fue nuestra obra, es, no, nos destacamos por la polémica más que por lo artístico. No, pero también, sí, sí. Hubieron, estuve leyendo algunas críticas bastante fuertes, sí, de periodistas, entre comillas, con un tinte bastante machista, ¿puede ser? Sí, fue... Sí, nos sorprendió un poco esa parte, no nos la esperábamos, porque el espacio de devoluciones está pensado con muy buena intención. Quiero aclarar que todo el equipo de producción del INT, del Instituto Nacional del Teatro, realmente, sí, nos cuidó muchísimo, uh-huh, y nunca nos sentimos por el equipo de producción maltratados ni nada, o sea, al contrario. Bien. Pero dentro de ese espacio hay un espacio de devoluciones de las obras, sí, donde, bueno, son invitados periodistas, críticos teatrales, algunos con mucha trayectoria y muy formados y otros que no. Bien. Tuvimos la mala suerte, quizás, de decirlo así para ser como elegantes, sí, de que, bueno, nos tocó que parte de esos críticos no tan formados, con no tanta trayectoria, invitados igual, bueno, porque también tenían su programa y su momento, bueno, nos habían invitado, bueno, sí, se ensañaron con nosotros desde un lugar, sí, machista y personal, cosa que no lo pudimos entender, digamos, sí, eso fue lo que más nos terminó de doler un poquito. Después pudimos, ya con los días, a mí me fue costando, y bueno, pudimos ir entendiendo también lo que es blanco y lo que va generando en la gente. En este caso fue también aparte de una mujer, era una periodista, sí, sí, mujer, lo cual genera doblemente el impacto, es decir, nada, tuvimos que dar también nuestro descargo, porque también hizo una publicación muy irresponsable, mal interpretando la obra, poniendo en tema de juicio esta mujer. En la metáfora se saca el vestido de novia y queda desnuda y empieza a hablar de toda la carga cultural que es ser mujer, desde la infancia, la elección de una pareja, y bueno, hasta que termina encerrada en un lugar porque en su punto de justicia, en la metáfora, ella mata a sus mujeres, esas mujeres, claro, que fue, es una metáfora de que todo el mundo la entiende. Cuando hemos hecho la obra, la hemos hecho en San Luis, siempre se la llena, en Villa Mercedes, con gente muy formada en género, uh-huh, todo el mundo entiende esa metáfora y esa crítica profunda que hacemos de Bebé Blanco, sí, pero esta chica no es que no la entendió, sino que fue muy gracioso porque empezó su devolución diciendo, bueno, me das envidia, tu cuerpo me da envidia. Claro, desde ahí no puede haber ninguna devolución responsable, ¿no? Claro, sí, nada que ver, digamos, o sea, encaró el tema por otro lado, y criticaba como vos, que tenés buen cuerpo para, digamos, los parámetros establecidos culturalmente, no podías desde ese lugar hablar, digamos, este tema tan fuerte. Y acusando, fue muy loco porque acusándonos a mí y al equipo nuestro de machistas. Claro. Entonces, fue como, bueno, horrible. Me parece que no estás entendiendo. Y bueno, eso generó que la obra y las críticas como se dividieran. Entonces hubo una parte que quedó pegado de eso y otra parte que, bueno, que guardó sus reservas y vinieron a decirnos que sepan que esto no es todo el espacio de evoluciones. Bien. Como a tranquilizarnos. Lo mismo desde el equipo de prensa del Instituto Nacional del Teatro, pero, uh-huh, bueno, el mal trago lo tuvimos que pasar. Sí, sí. Bueno, digamos, lo que a mí me dejó esta experiencia es también mucho aprendizaje de pensar que todavía nos falta mucho por aprender, incluso a las mujeres que estamos en este camino y que estamos intentando luchar contra un montón de patrones y de cosas que queremos cambiar y que cuesta mucho, y sobre todo no es una cuestión de ir a la marcha ni una menos y ponernos el cartelito y después, no es una cuestión de aprendizaje profundo, de entender también cómo es el círculo de la violencia. En la obra también ponemos la violencia de género de entrada y muy, o sea, en el, cuando se entiende cómo, ahora estaba viendo por ejemplo un programa de tele de una mujer que salvaba, que un marido, no sé muy bien cómo es el caso, pero bueno, que lo condenan al marido por violencia y la mujer lo defiende, ¿no? Y un debate también muy pobre, donde no entienden cómo funciona el círculo de la violencia de dentro. Claro, tal cual. ¿Por qué las mujeres a veces no pueden salir de ahí, no pueden escapar? Por supuesto, sí, sí, sí. Que es una cuestión muy muy compleja para entenderla y muy a veces, bueno, crea en la obra la metáfora de salvarlas desde ahí, bueno, es una metáfora grande para poner precisamente lo terrible que es ser víctima de violencia, ¿no? Sí. Sí, sí, tal cual. A veces no hay escape. Claro, y que esto, lo que vos decís, justamente es algo muy complejo. Y bueno, igual las críticas de los medios, tanto locales como a nivel nacional, han sido buenas, y creo que se ha entendido el mensaje que vos hace casi 15 días nos contabas acá por La Bulla. Y eso está bueno. Sí, de alguna manera sí. Lo que pasa es que, claro, nosotros como también somos hacedores, nos quedamos como que me imagino, lo sí, polémico, y no quedó lo artístico, digamos. Claro, porque digo, ¿la crítica fue solo eso o también hicieron alguna crítica en cuanto al nivel actoral y a la puesta en escena? Digamos, porque ¿qué pasa? Se ven tantas obras de teatro por día. Claro. Que el espacio de evoluciones es muy corto. Entonces se trabaja con todas las obras que se vieron el día anterior. En nuestro caso empezaron a hablar de la estética, de lo bello que era, de lo que se generaba visualmente. Sí. Hasta que saltó esta chica con su comentario machista, de la envidia y se derivó al feminismo y al machismo, y entonces no tuvimos tiempo de, nos cortó, digamos, la devolución que nos hubiera gustado profundizar, que tenía que ver con el hecho artístico. Está bien. Pero bueno, Bueno, Laura, ¿cuándo vamos a poder ver la obra de Teatro Blanco? ¿Hay alguna fecha? No todavía, lo estamos, recién volvemos y tenemos... Acá estamos todos reentusiasmados, vamos a ir en patota. Buenísimo, no, tenemos muchas ganas de volver a hacerlo, tenemos en septiembre tenemos el regional que se hace en Mendoza, así que ojalá antes podamos, pero claro, es el problema de... En San Luis ya no quedan salas independientes. Claro. Entonces el auditorio pobre está sobrepasado en programaciones, cosa que agradecemos muchísimo siempre a Marcelo de Genaro, que siempre nos abre las puertas, pero bueno, tenemos que ver y conseguir otra vez lugar, sala, pero bueno, sí, pronto lo haremos en algún lugar, seguro. Bueno, y lo vamos a estar anunciando obviamente por La Bulla. Bueno, Laura, te agradecemos mucho, éxitos y a seguir, quizás esto los hace crecer mucho más aún, esta crítica tan tan machista. Gracias, muchísimas gracias, Fernanda. Gracias, un besito. Un beso, chao, chao. Bueno, escuchábamos a Laura Oro hablando un poco de la obra de Teatro Blanco y de las críticas tan fuertes que existieron. No escapamos, las mujeres tampoco, a este sistema patriarcal que nos atraviesa y nos formatea nuestra cabecita, ¿verdad? Tal cual. Claramente está allí constatado en este hecho. ¿Se nos acabó el programa? Así es, y ya viene el próximo programa, que es Escuelas en la Bulla. Sí, y después el también, programa. El programa, el cual sí. Fernanda también comparte. Espejos todavía en un rato también, Ensalada Musical. Que aquí se está preparando la voz nuestra compañera Gladys, y La Revancha, allí por las 19 horas, sí. Así que nos queda toda la programación del día para adelante. Y le contamos a nuestros amigos, amigas, que todo el contenido de este programa y los demás programas de Radio La Bulla queda en nuestra página www.radiolabulla.com.ar. Nos encontramos el próximo viernes. Así es, y un saludo a toda la audiencia. Chao.